queríamos que el fiscal Oro nos reciba la nota en mano y nos dé una explicación. Y esto la verdad que deja mucho que desear una vez más, cómo el sistema judicial no acompaña a las víctimas. El Hoyo, Chubut. La semana pasada se conoció sobre el intento de secuestro de una menor en la localidad, situación que ya viene ocurriendo en el Bolsón desde hace un tiempo. El hecho desnuda una vez más la poca formación policial y la inacción de la justicia. Un grupo de mujeres del pueblo recorrieron las instituciones con una nota que firmaron el sábado pasado, cuando se autoconvocaron en la plaza para tratar la problemática. El fiscal Oro ni las atendió. También fueron a la comisaría, al Consejo Deliberante y a la municipalidad. Compartimos parte de los reclamos colectivos a fiscalía y policía local. Que agilicen, que la administración funcione, que se busquen los responsables. Ese era más que nada el objetivo nuestro y por eso se convocó el sábado y era esta idea de venir acá. Es una pena igual transmitirle de parte nuestra, digo, me apropio de las voces de mis compañeras, que realmente no podamos hablar con él, digo, porque más allá de la situación y el contexto de pandemia, era así importante que lo podamos ver, que nos pueda ver a nosotros, y es esto, ¿no? Hacernos responsables del lugar que nos toca estar, y él le toca estar en este lugar. Y bueno, hubiera sido importante que nos reciba. No porque tenemos que hacer una movilización en la fiscalía, sino por el hecho de escuchar lo que teníamos para decir, nada más. No vamos a quedarnos tranquilos, y bueno, sería importante que él lo sepa también, que hay madres, tías, vecinas, amigas, trabajando intensamente para que esto no siga sucediendo. Igual sí. Para estas situaciones, justamente eso es lo que buscamos, empatía, pues nosotros somos vecinas, vecinos comunes y corrientes, sí. Y venimos a buscar la ayuda, fiscalía es representativa de que se haga justicia con estos casos. Entonces, hoy por hoy, hay dos personajes que intentaron secuestrar a una chica que están sueltos, y pasaron muchos días del hecho. Sí. Por eso queríamos que el fiscal Oro nos reciba la nota en mano y nos dé una explicación. Y esto la verdad que deja mucho que desear una vez más, cómo el sistema judicial no acompaña a las víctimas. Vos nos atendés y nos decís que te mandemos la nota escaneada. Tuvimos que insistirte para dejarte la nota. Vos fíjate si viene acá la menor o la mamá y cómo le vas a decir escaneame la nota. No, o sea, eso no es un buen acompañamiento del sistema. Tienen que, por favor, estar más a la altura de estas circunstancias. Incluso denuncias penales sin que haya elementos probatorios. Se toman las denuncias, luego se envía a la fiscalía y la fiscalía determina que no hay elementos suficientes como para seguir adelante con la investigación. En este caso estamos ante la misma situación. Usted no determina si hay elementos. Usted toma la denuncia. En principio... vamos a partir de que cuando se acerca una joven, una estudiante, sí, o una mujer, sí, sí, o una disidencia, lo que hubiese correspondido es que le acompañen, un efectivo femenino la acompañe al lugar que corresponde, que es la comisaría de la mujer. Ahí en la comisaría de la mujer iba a recibir, de acuerdo a la formación que tiene, la atención conveniente. Para eso está hecha la comisaría de la mujer, a la cual llegamos todas las mujeres de toda la comarca. Entonces, partimos desde ahí que al menos compartamos que no actuaron convenientemente. Eso como principio. Entonces, ya estamos vulnerando el derecho de la mujer de no ser atendida como corresponde en el lugar para el fin determinado, que es asistir a una mujer en esa situación. Cuando llega la víctima, llega a una situación totalmente vulnerable, donde obviamente hay un montón de situaciones que no va a recordar por el estado en el que se encuentra. Y por eso tiene derecho a que se le tome la denuncia, porque luego el fiscal ya tiene la posibilidad de hacer la ampliación. Por ley corresponde. Entonces, estas cosas las vamos a dejar por escrito, y ustedes no las contestarán por escrito.